vaquero. Yo solo quiero pasar un rato contigo. Yo sé que eres tú. No hay necesidad de negarnos una amistad. Nunca se sabe qué pueda pasar. Tal vez el destino nos sorprenderá. Y es que tú eres debilidad. Mi noche cambiaría si te quedas un ratito más. Solo se vive una vez, bien pegadito, imagínate. Tú y yo juntos bailando, tu sensualidad llenas mi alma. Cuando te veo sudando, tu cuerpo me atrapa. Tú y yo juntos bailando, tu sensualidad llenas mi alma. Cuando te veo sudando, tu cuerpo me atrapa. Nos queremos. Nos queremos, nos queremos, nos queremos, nos queremos, demasiado rico como lo hacemos, nos comemos, nos prendemos, somos dos locos pero nos entendemos. Se mete en la disco como una espía, una chulería, empecemos una travesía, tú tienes la teoría, dame tutoría, sigue vacilando y no te vayas todavía. Esto es un ataque preventivo, tú me estás provocando y yo soy competitivo. Se secó el pelo y el traje provocativo. Sacúdelo duro, va a ver si sobrevivo. No hay necesidad de negarnos una amistad. Nunca se sabe qué pueda pasar. Perderse el destino nos sorprenderá y es que tú eres debilidad, mi noche cambiaría si te quedas un ratito más. Se vive una vez bien pegadito, imagínate. Nos queremos.